Hoy calizamos como un día muy importante dentro de la lucha de los trabajadores de Cerámica Zanón, porque como a lo largo de tantos años hemos venido luchando para sostener primero que nada la fábrica en producción, incorporando también compañeros a la gestión obrera. La verdad que hoy, en el día de hoy, producto de toda la lucha que a lo largo de estos años, como recién dije, venimos trayendo, fuimos ahora en busca del decreto que faltaba, ¿no? La firma del gobernador para hacer efectivo el pago de la expropiación, así que ese decreto fue firmado por el gobierno en el día de hoy, lo tenemos nosotros ya en nuestras manos, y bueno, creemos que es un paso muy importante de triunfo que hemos tenido los trabajadores, estábamos luchando por el tema de la expropiación de la fábrica, así que un día de lucha con alegría, se puede decir, porque es un paso, como recién dije, muy importante, va a traer una tranquilidad cuando esa expropiación, hoy sería un paso importante, digamos, porque el decreto hace que el pago de la expropiación sea de efectivo. Eso nosotros podemos descartar cualquier otro tipo de resolución por parte del juez. O sea que ya no tendríamos más el peligro de estar pensando si esto no se paga, qué cosas vienen después. Hay una tranquilidad, digamos, que nosotros ya vamos a tener a la fábrica en poco tiempo en manos de los trabajadores. Y después seguramente vienen las discusiones de poder tener este objetivo, como el tema de poder renovar las maquinarias que tanta falta a nosotros nos hacen, una fábrica que bien está produciendo, pero también es necesario empezar a discutir la inversión de maquinaria. O sea que a nosotros se nos abre una discusión en poder trazarlo más objetivo justamente para la continuidad de los 440 trabajadores que hacen años que estamos acá en la fábrica. Así que se torna muy interesante, digamos, por un lado porque nosotros nos permite la garantía de la propiedad de poder vivir estas cosas. Que nosotros vamos a conseguir ahora es ser dueño de la propiedad, digamos, que lo que nosotros hicimos hace años que la fábrica tiene que ser de los trabajadores y de la comunidad, ya se está acercando cada vez más y son cuestiones de paso concreto. Nosotros, esa es la tranquilidad más de fondo, saber que la fábrica va a quedar en manos de los trabajadores en un recorrido muy corto con el paso este que se dio hoy. Seguimos como una cooperativa de trabajo, pero con una cuestión que queda suspendida, sino con una firmeza de lo que yo recién dije, y por ahí de tener la tranquilidad que la lucha y la justicia y los fallos nos siguen reafirmando que, bueno, que la lucha de los trabajadores es como lo veníamos diciendo nosotros, o sea que si bien decíamos que era nosotros queríamos una ley de expropiación sin pago, tampoco vamos a decir que esto no fue producto de la lucha, esto fue producto de la lucha, que por eso el poder político llevó el tema de la expropiación con este monto, ¿no? Donde fue aprobada, pero a ver, acá hay una cosa que es importante, es decir, la tranquilidad que a nosotros nos genera este paso, y después vamos a discutir las otras proyecciones que tienen que ver con la continuidad de la fábrica a través de poder abrir crédito, pelearnos tecnológica, pero el punto número uno es lo más central, la tranquilidad que nos puede generar a nosotros. Es producto también de todo un trabajo, ¿no? De muchos años que se ha puesto en práctica y hoy, qué sé yo, nos toca a nosotros, compañeros que estamos recién asumidos, recibir o ser parte de la figura de la cara visible de la lucha. Y la verdad que esto tiene que ver con toda la línea de trabajo que ha venido trayendo el sindicato, el tema de las rotaciones dentro del sindicato. Y bueno, eso es muy importante. La verdad que yo le decía hoy a los compañeros que tiene que ver con esto, ¿no? Que hoy me toca a mí, pero también es parte del crecimiento que hemos tenido nosotros como trabajadores. Y yo no me imaginaba hace 11 años de que podía estar anunciando esto que dijimos hoy en la asamblea o esto que estamos comentando a través de la radio, ¿no? De la alegría, de la firmeza de saber que se puede y después esos pasos en la parte política que para nosotros es muy importante. Sí, la verdad que nosotros estamos así como muy, muy emocionados.